¿Qué tal, queridos amigos de Nuevo Tiempo? Un gusto muy grande poder saludarles en esta oportunidad al inicio de la nueva temporada de Lecciones de la Biblia, que como bien la gran mayoría de ustedes lo sabe, tenemos como base sólida este libro maravilloso que es la Palabra de Dios. Así que desde ya les invitamos para que ustedes puedan, ojalá, contar con un ejemplar de las Sagradas Escrituras y de esta forma todos juntos podamos estudiar durante este nuevo trimestre maravillosas lecciones que vienen directamente de la primera y segunda carta del apóstol Pedro, que indudablemente contiene un gran mensaje espiritual para nosotros en este tiempo. Así que sean todos ustedes bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». San Mateo capítulo 14, versículos 30 y 31. Bueno, y como siempre, estamos gratamente acompañados acá en nuestro estudio de Nuevo Tiempo por dos importantes visitas que están con nosotros, pero una de ellas va a estar como panelista estable. Nos estamos refiriendo a Ángela Arias, ella es comunicadora social de Nuevo Tiempo. Muchas gracias, Ángela, por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Gracias. Y también tenemos al pastor Horacio Rodríguez, pastor de la Iglesia Adventista de vasta experiencia, que está con nosotros justamente para acompañarnos en cada programa. Así que bienvenido, pastor Horacio. Muchas gracias. Bueno, y a cada uno de ustedes, amigos, nuevamente recalcamos el hecho de que se sientan muy bienvenidos a este estudio de la Palabra de nuestro Dios. Y para que realmente podamos entender el mensaje que Dios quiere entregarnos, les invito para que podamos buscar la presencia de Dios como siempre y habitualmente lo hacemos. No abrimos este libro sagrado sin antes implorar la presencia divina. Así que le vamos a pedir a nuestra amiga Ángela que nos pueda guiar en oración, mientras ustedes, amigos, donde quiera que se encuentren, nos puedan también acompañar. Oremos. Claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por una oportunidad más que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos que tú nos llenes de tu Espíritu Santo y que las verdades que encontremos en este maravilloso libro podamos colocarlas en práctica en cada una de nuestras vidas, Señor. Bendícenos, guía a cada una de las personas que están viendo este programa y a las personas quienes nos encontramos presentes en este lugar. Te lo pedimos y agradecemos siempre en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, siempre ha sido un desafío estudiar la Palabra de Dios, pero particularmente las epístolas del apóstol Pedro, porque Martín Lutero en cierta oportunidad dijo que son cartas muy importantes del Nuevo Testamento. Y yo quiero abrir el diálogo de inmediato, Ángela, Horacio, ¿cómo consideran ustedes este libro, cierto, que en este caso está dividido en dos cartas y que de una u otra manera trascienden a través del tiempo con temas que son tremendamente importantes para nosotros como cristianos en este tiempo llamado el tiempo del fin? Bueno, no sé si darle la palabra a Ángela. Bueno, en especial. Bueno, para mí Pedro es admirable, es una persona de un carácter muy fuerte y yo creo que eso mismo hace especial este libro, porque muchos nos sentimos identificados con lo que fue Pedro, con su primer encuentro con él, teniendo en cuenta que es uno de los primeros discípulos, uno de los primeros quien tuvo ese encuentro con Cristo y que conocía de él, pero que también lo tenía como cierto rechazo en principio. Bueno, creo que una de las cosas que más admiro de Pedro, que siendo un pescador, un hombre rudo, un hombre que no tenía aquello que muestra en su carta, aquí nosotros podemos ver cómo el Señor es capaz de transformar una vida como lo hizo con Pedro. Sí. Pedro se dejó guiar por nuestro Señor Jesucristo y paso a paso fue avanzando en su vida espiritual. Y creo que a pesar de que tuvo errores, como todos nosotros, en Pedro podemos vernos reflejados cada uno. Sí, porque creo que eso es importante. Sí. A veces pensamos que los héroes de la Biblia, cuando uno dice, pero es que no, Pedro es Pedro, Pablo es Pablo, Mateo es Mateo, pero tenemos que ver que eran hombres que tenían fallas, sí, como las tenemos nosotros. Me llama mucho la atención porque hay un momento en que se describe que Pedro sabía lo que era cometer los errores, pero también al mismo tiempo saber lo que es ser perdonado por Cristo y seguir adelante a pesar de esos errores y a pesar por lo que él pasó, vivió, continuó con esa fe y esa humildad que lo llevó adelante. Ahora tal vez podríamos en este punto que ustedes están abordando sacar de inmediato la conclusión por qué es tan importante estudiar este libro o estas dos cartas específicamente, y una de ellas es porque estamos tratando de acerca de un personaje que tuvo un contacto directo con Cristo. En primer lugar, fue un hombre que fue protagonista dentro del contexto de los discípulos de Cristo. Sí. Y segundo, porque después se transforma en un prominente líder de la iglesia cristiana naciente. Pero aquí está el punto que ustedes enfatizaban. Pedro fue un hombre que incluso después de transformado y convertido también cometió errores. Claro que pero sí. Eso no fue excusa para que Dios lo pudiera utilizar como un gran instrumento en sus manos en favor de la iglesia. Ahora, cada vez que uno lo nombra, tiene que recordar necesariamente a nuestro Señor Jesús, porque sí, fue él el que le puso el nombre. Él, su nombre es Simón, sí, Simón Bar Jonás, Simón hijo de Jonás. Pero el Señor Jesús le dijo Pedro, o sea, le puso Pedro, que significa piedra. Pero tenemos también que decir que no es una roca la que representa Pedro. Pedro representa un canto rodado. Aquí le llamamos huevillo, lo que se usa para la construcción. Un guijarro. Un guijarro, una cosa así. El Señor le puso el nombre. Y de ahí nos olvidamos de Simón. Todos lo conocemos por Pedro y sigue siendo Pedro. Ahora, es interesante notar cómo Pedro era tan impulsivo. Eso lo hacía cada vez que había algo. Pedro era el que llevaba la palabra inmediatamente. Casi dictatorial, diría yo, en algunas declaraciones. Sí, podríamos decir que así era. Era un líder innato. Era alguien que siempre estaba, era el primero en hablar, el primero en todo. Y vemos que fue primero en muchas cosas, como decía, en muchas cosas fue primero. Pero tenemos que notar Pedro en algunas oportunidades, por ejemplo, eso de ser tan impulsivo le jugó una mala pasada. Exactamente, demasiado a veces imprudente también. Pero muchos dirían, ¿cómo puede elegir el Señor Jesús a Pedro, siendo, grotesco, en vez de ser humilde, manso? Eligió a una persona que se diría que colombianamente es grosera. Claro. ¿Cómo? Pero Cristo no lo veía, no veía a Simón. Veía a Pedro lo que él iba a hacer a futuro, muchos años es después. Es importante lo que tú estás mencionando, Ángela, porque qué maravilloso es saber, queridos amigos, y nos dirigimos también directamente a ustedes, que el Señor nos ve no como lo que somos ahora, sino como lo que podemos llegar a ser bajo su dirección divina. Y eso nos llena de esperanza, sí. Porque tal como decías, Horacio, la Biblia está llena de personajes que tuvieron altos, pero también tuvieron bajos muy potentes, muy profundos, y creo que Pedro es uno de los casos más prominentes donde tuvo grandes triunfos, pero también muchas derrotas. Creo que es importante subrayar el hecho de que el Señor Jesús no nos pide algo que nosotros no podemos lograr. Sí. Porque siempre nos da suficiente base como para que nosotros confiemos en Él y nos dejemos guiar por Él. Por ejemplo, cuando Pedro estuvo con sus compañeros toda la noche pescando, no pescaron nada. Y llega el momento en que estando el Señor Jesús, cuando habló a la multitud, luego le dice a Pedro que bogara mar adentro. Pedro lo hace y le dice, echa la red. Bueno, ¿quién era Jesús? Un carpintero. ¿A quién le estaba diciendo? A un pescador profesional. Sí. Alguien que tenía vasta experiencia. Un avezado hombre de mar. Claro que sí. Él sabía que en el día no se pesca. En la noche es cuando pescan. Hay ciertas leyes, digamos así, en la pesca. Y Pedro las conocía muy bien porque tenía mucha experiencia. Entonces le dice, mira, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre voy a echar la red. Eso fue la diferencia. Eso fue lo que hizo la diferencia. Pedro ya había escuchado de Jesús, por eso aceptó que él hiciera eso. Entonces Pedro, al demostrar ese paso de confianza en Jesús, nosotros no lo hacemos como pescadores, pero en tu nombre sí lo vamos a hacer. Y es ahí eso hizo la diferencia. Claro, y ahí podemos ver la potencia que tiene la palabra de Dios, porque Pedro perfectamente podría haber dicho, pero tú eres pescador, ¿ah? ¿Tienes experiencia que nos vienes a decir que volvamos a echar la red? No cuestionó. Pero como tú bien decías, Ángela, había escuchado ese sermón poderoso cuando le pide justamente a Pedro que le facilite la barca y donde él comienza a predicar un poderoso mensaje que seguramente caló en el nombre, en tu nombre, echaré la red. Y bueno, los resultados fueron extraordinarios. Esto demuestra que Pedro era impulsivo, pero estaba dispuesto a obedecer. Pero fíjate, tenemos que ver también cómo reaccionó él. Inmediatamente se echa a los pies y dice, apártate de mí que soy hombre pecador. Aceptó su condición. Aceptó su condición de pecador. Pero reacciona inmediatamente, como a lo mejor otro no lo habría hecho así. Posiblemente no lo habría hecho así. Pero eso nos muestra a un Pedro que reaccionaba rápido. Sí. Pero Pedro era algo especial. Tenía algo especial. Y antes que sigamos con algunos detalles en relación a la vida de Pedro, que son muy importantes y en los cuales vamos seguramente a vernos muy reflejados. Así es. Es importante saber que Pedro le escribe fundamentalmente a una iglesia que estaba sufriendo, ¿no? Una iglesia que estaba en el exilio, una iglesia que estaba dispersa ahí en el Asia Menor, ahí se mencionan distintos lugares. Así es. Y ellos se sentían realmente desprotegidos, no eran ciudadanos que podían lograr la protección romana. Y por lo tanto, el mensaje que le entrega Pedro a estos destinatarios, indudablemente da esperanza para nosotros que somos, dice la Biblia y el mismo Pedro, somos extranjeros y advenedizos en este mundo, pero rumbo hacia una herencia eterna. Y eso me parece realmente digno de destacar. Claro que sí. Incluso voy a leer lo que tú describes. Dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, él se describe, se presenta como apóstol de Jesucristo y a quien les escribe, a los extranjeros esparcidos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que son los pueblos a los que en ese momento Pedro les estaba escribiendo. Es el área que corresponde más bien a Turquía de hoy, sí. Para que podamos claro, Turquía ubicarnos. Moderna. Exactamente, para que podamos ubicarnos. Claro. Bueno, ahí en los estudios un poquito más adelante seguramente vamos a entrar en detalle con respecto a esto, porque vamos a analizar mucho lo que tiene que ver con el contexto, el mensaje que se entrega, quiénes son los destinatarios y cómo nosotros podemos sentirnos también plenamente identificados con ellos. Pero aquí hay un punto bien importante que yo quisiera resaltar. Pedro hace mucha referencia a la resurrección de Cristo, a su sangre, y sobre la base de aquello permite ahora mostrar que cada persona, no importa hacia dónde haya llegado producto del pecado que a todos nos ha afectado, pero podemos ser no solamente salvados por la gracia de Cristo, sino que experimentar una transformación que no cabe ninguna duda que es vital a la hora de ser herederos del reino de los cielos. ¿Cómo ven ustedes esta importante base para poder experimentar este cambio tan profundo y que lleva ahora a una vivencia nueva, nada menos que con Dios? Claro, Pedro se sentía maravillado porque él respondió al llamado de Jesús, y eso es lo que se nos pide a nosotros en este momento, como habitantes de la tierra en este momento, responder al llamado de Jesús. Le dijo Pedro, ya, te di lo que querías, te di los pescados, ahora ven, convierte tú, pescador de hombres. Entonces, ese mismo llamado que Jesús le hizo a Pedro es el llamado que nos hace a nosotros. Que dejemos todo en pos de él y que vayamos... Hay una misión. Hay una misión, o sea, aceptamos la salvación de Cristo, que es por fe, Y tenemos que hacer su obra de predicar a otros de su salvación y de su amor. Ahora, esta misión, no cabe ninguna duda, Horacio, que tiene relación directa con la predicación del Evangelio, ¿eh? Indudablemente. Y cuando hablamos de la predicación del Evangelio, Pedro hace una clara distinción respecto de que esta predicación tiene que ver con la salvación que obtenemos en Cristo Jesús mediante su sangre vertida en la cruz. Y aquí este es un punto importante, porque eso nos lleva a un cambio de estatus. O sea, pasamos ahora a ser hijos de Dios, rescatados por la misericordia del cielo. Que de hecho es un privilegio. Que nosotros es un privilegio. Ser llamados hijos ahora, de Dios. Y eso nos lleva, yo pregunto, Horacio, ¿eso nos lleva ahora a un cambio de vida, un estilo distinto, diferente? Me permite, yo quisiera leer el verso 3 del capítulo 1, donde dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Fíjate, aquí creo que tú ya lo habías dicho, pero vamos a recalcar, a resaltar algo. Todo esto se obtiene por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Si Jesús hubiese quedado en la tumba, seríamos una iglesia más, como lo son todos aquellos que tienen líderes que descansan en una tumba. La diferencia la hace el hecho de que hay una tumba vacía, porque allí estuvo nuestro Señor Jesucristo, y gracias a esa resurrección nosotros ahora tenemos salvación, tenemos vida eterna. Ahora, lógicamente que eso nos da un nuevo estatus. Eso es lo que hace la diferencia. Nosotros ahora comenzamos aquí y ahora comenzamos a vivir la vida eterna. ¿Ah? A pesar de que todavía no estamos en el reino de los cielos, sin embargo, yo tengo la salvación. Es una experiencia espiritual. Una experiencia. Y ahora yo empiezo a avanzar en mi experiencia cristiana, y eso se llama santificación, que es un proceso, que es la preparación precisamente para continuar viviendo en el reino de los cielos. Correcto. Y eso, queridos amigos, es importante que lo podamos entender, que nos lleva a una experiencia práctica. Uno de los aspectos que enfatiza Pedro es que debe existir el amor fraternal, ¿cierto?, entre los hijos de Dios y también la relación con nuestros semejantes. Porque no cabe ninguna duda que el experimentar la gracia salvadora de Cristo permite ahora que se produzcan cambios en la forma como nosotros desarrollamos nuestra vida. Bueno, queridos amigos, como ustedes pueden apreciar, vamos a estar hablando acerca de estos grandes temas que no cabe ninguna duda van a ser relevantes para nuestra experiencia espiritual. Y solamente quiero mencionar un texto que aparece justamente en la segunda epístola universal de San Pedro, en el capítulo 1, verso 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Vamos a seguir hablando de un personaje que tuvo la experiencia personal de ver las maravillas de lo que Cristo hizo aquí en su corto pero efectivo ministerio terrenal. Así que es muy importante que ustedes sigan con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y les invitamos para que permanezcan en nuestra sintonía. Vamos y ya regresamos en Lecciones de la Vida. Pausa, queridos amigos, ya estamos nuevamente de vuelta con ustedes en Lecciones de la Biblia. Y para quienes se están incorporando recién a nuestra sintonía, queremos decirles que ya hemos partido con esta segunda temporada de Lecciones de la Biblia, hablando especialmente de la primera y segunda carta del apóstol Pedro a sus destinatarios, que por fe y a través de la obra del Espíritu Santo llega también directamente hasta nosotros. Bueno, y quisiera que retomemos el diálogo, Ángela, Horacio, En relación a lo que Horacio había mencionado en el bloque anterior, que cuando Pedro siente esta cercanía con Cristo, sus palabras lo impresionan profundamente, él, lejos de sentirse un hombre santo, dijo, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Mira, ¿ah? Eso demuestra ¿Qué demuestra esa experiencia? Que Pedro era un hombre espiritual, a pesar de su falencia y de su vivencia, ese hecho de él aceptar que era pecador, hizo pensar de que él era un hombre espiritual en ese momento, era un hombre espiritual y que aceptaba a Cristo por fe. O sea, podríamos sacar rápidamente la enseñanza, Horacio, de que no importa qué faltas podamos haber cometido, si nos dejamos impresionar por el Espíritu de Dios, podemos perfectamente darnos cuenta, en primer lugar, de nuestra pecaminosidad, pero al mismo tiempo alcanzar la salvación. Así es, justamente. Ahora, fíjate, estaba pensando en la oportunidad cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo lidiando con los escribas y los fariseos, cuando ellos le hacían el desafío que él mostrara con alguna algo extraordinario el poder que él tenía, ¿ah? Sí. La autoridad que él tenía. Y bajo ese mismo contexto, cuando Jesús se encuentra con los discípulos, les hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es fácil cuando uno repite lo que otros piensan. Pero en ese momento Jesús le hace la pregunta directa. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Ahí cambia la cosa. Pero como siempre, Pedro, impulsivo, responde. Era el vocero. Exactamente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, le dice. Ahora, creo que eso debería llevarnos a pensar, ¿y qué habría respondido yo? Porque tiene que ser una respuesta personal, una respuesta honesta, una respuesta que refleje lo que yo estoy pensando, lo que yo siento, pero no lo que otro ha dicho. Es fácil. Cuando se hace la pregunta, ¿quién es Cristo para ti? Cristo es todo para mí. Yo estaría dispuesto a morir por Él. Pero eso lo decimos repitiendo palabras de otras personas. ¿Será que nos tomamos el tiempo de meditar y dar una respuesta que realmente refleje lo que significa para mí? O sea, lo que realmente sienta la persona en ese momento. Exacto, o sea, podríamos decir que siempre hay un latente peligro de que nosotros podamos imitar más que nada o reflejar el pensamiento de otra persona, claro, más que la experiencia personal que podamos estar viviendo. Exactamente. ¿Ah? Pero con esa respuesta de Pedro, uno piensa, la fe de él es audaz, o sea, haber pensado que de inmediato él dijo, ¿no? Tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Claro, y eso revela lo que tú decías anteriormente, Ángela, de que a pesar de que era un hombre contumaz, ¿cierto?, testarudo, llevado de su idea, podríamos decir muchas cosas, sin embargo, a pesar de eso, revela claramente que tenía un corazón dispuesto para ser impresionado por el Espíritu de Dios, a tal punto que Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Justamente. Ahora, otro peligro que hay en nosotros, creo que debemos cuidarnos de eso, porque hubo un momento en que el Señor le dijo, Pedro, tú has sido instrumento del Espíritu Santo. Pero cuando Jesús en eso mismo continúa hablando y dice que es necesario que él vaya y sufra, Señor, no permita que tal cosa te acontezca. Nosotros habríamos respondido igual, yo creo. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Palabras duras. Duras, le está diciendo a Pedro. Claro que el Señor está ahí, está amonestando a Satanás, que era el que había utilizado a Pedro. Ahora. Pero al mismo tiempo Pedro se había dejado utilizar. Por eso, ahora. Pero por eso acepté, él dijo, ok, entiendo. O sea, cuando Cristo Jesús le dijo, apártate, él, bueno, de su inmediatez dijo, no sé qué habrá pensado dentro de sí, pero aceptó y entendió por qué Jesús le estaba diciendo eso. Justamente, en ese momento. Pero fíjate, nosotros, ¿será que nosotros podemos pensar de que habría la posibilidad de que Satanás no utilizara en algún momento? En absoluto. No, a mí no. Claro. A mí no, yo no. ¿Ah? A cualquier otro, pero menos a mí. Porque Jesús estaba, o mejor dicho, Pedro estaba con Jesús. Entonces, imposible. Imposible. Fíjate el poder que tiene la lo que la gente piensa y repite sin pensar y sin investigar. Yo cuando era chico me decían que si el diablo se aparecía y yo mostraba la Biblia, quedaba un olor a azufre en el ambiente y desaparecía. Satanás conoce la Biblia mejor que... Exactamente. Entonces, la gente a veces cree lo que se dice. De ahí el peligro. Nosotros tenemos que estar basados, nuestra fe debe estar basada en un escrito está, y que nosotros lo leímos y sabemos que eso dice. Claro, yo no quiero ser redundante en esto, pero ahí está la riqueza de estudiar acerca de Pedro, porque si hay alguien de quien no podemos decir que está copiando a los demás, es Pedro. ¿Ah? Pedro está hablando de su propia experiencia, de sus vivencias personales, y eso indudablemente nos ayuda a comprender que finalmente eso es lo que Dios espera de nosotros. Más que estar repitiendo palabras de alguien, que si bien es cierto podemos sacar la buena enseñanza, pero finalmente la vida cristiana es una experiencia de carácter más bien personal y a la vez también intransferible. O sea, lo que está viviendo otra persona, no puedo atribuírmelo como una experiencia personal si yo no he alcanzado ese nivel de conocimiento y de experiencia que esa otra persona tiene. Sí, es como las vivencias de los apóstoles. La vivencia de Juan no fue la misma vivencia de Pedro y estaba con Cristo, ¿no? Pero no fue su misma vivencia, como tú bien lo dices. Ahora, otro punto importante también es que cuando Cristo ya le dijo a los discípulos que era el Mesías, a pesar de que ellos esperaban que en algún momento él fuese a instalar su reino de inmediato. Y ellos seguían pensando eso. Claro, ellos seguían pensando eso, que en algún momento iba a pasar eso. Él les advirtió que él iba a morir, que él iba a sufrir por nosotros. Eso fue cuando ellos aceptaron que Jesús era el Mesías, justamente, sí, como tú lo dices. Y a eso apuntaba la pregunta de Cristo, o sea, que ellos pudieran realmente confesar que efectivamente reconocían en él al Mesías. Pero al mismo tiempo viene esta otra contrapartida, como dice Ángela, bien importante, porque una vez que ellos, que bueno, estamos en lo cierto, es el Mesías. Pero ahora él le dice, es necesario que yo sufra, incluso preanuncia su muerte. Claro que sí. Y eso a Pedro no le gustó para nada y le dijo, Señor, no te vaya a pasar esto nunca. Y ahí vinieron las palabras tan fuertes, tal vez duras, que nunca Cristo había pronunciado, pero que también de alguna manera, aparte de estar hablando directamente a Satanás, comprendió. Claro, sí, comprendió. Estaba hablando en contra también del egoísmo propio y natural que había en Pedro, que todavía le quedaba, indudablemente. Claro que sí. Bueno, nosotros podemos ser instrumentos en algún momento, por eso tenemos que cuidarnos, sí, y por eso que tenemos que tener presente ese texto de las Sagradas Escrituras que dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. No, a mí no me va a pasar. A Cristo, a ustedes puede pasarle, pero a mí no. Lo que le pasó justamente a Pedro. Ahora, fíjate, hay algo que también debemos cuidarnos. El poder que tiene la duda, que ha sido muy poderoso, ese ha sido el instrumento que Satanás ha utilizado por los siglos y le sigue dando dividendos. Recordemos que el Señor siempre se manifestaba y daba ¿cómo se llama? Testimonio de su poder y de que Él era realmente quien los discípulos pensaban, que Él se manifestó. Cuando, ¿recuerdan aquella vez cuando iba a los discípulos en la barca y se levanta esa tremenda tempestad? Sí. Y ven a alguien que viene caminando y ellos reaccionan y dicen, ¡un fantasma! Y tenían miedo en ese momento. No, le dice él, yo soy, le dice el Señor Jesús. Entonces Pedro inmediatamente, como siempre, reacciona y le dice, si eres tú, di que yo vaya a ti. Ahora, tenemos que ver dos cosas. En primer lugar, había una tremenda tempestad y Jesús venía caminando. Es fácil nosotros cuando vemos a alguien caminando en el agua. Y lo otro es que Cristo estaba dormido en la barca. No. Perdón, no fue en aquella oportunidad. Ah, ok. No fue en aquella oportunidad. Cristo venía caminando, caminando por el agua. Y Pedro le dice, permite que yo vaya a ti. Ahora, hay que tener confianza, hay que tener fe, porque si el agua está calma, Yo a lo mejor le habría dicho al Señor, Señor, permite que yo vaya caminando. Pero, pero donde hay olas y está que vaya otro. Mar, y hay viento. Señor, manda otro que claro, camine. Claro, yo creo que en ahora, ese que caso, hay un punto importante y creo que es válido resaltar y nuestros amigos seguramente también lo están considerando. Y es el hecho de que, ¿de dónde nace esa confianza? ¿Ah? Porque realmente fue una declaración audaz de parte de Pedro y una manifestación de confianza absoluta en el poder de Dios, de como decía Horacio, en medio de las agitadas aguas. Recordemos que esto no fue, como bien se decía, en una taza de leche. Todo estaba realmente convulsionado. Y aquí es el punto importante. Jesús antes les había estado hablando acerca del milagro maravilloso de la alimentación de los 5,000. ¿Se acuerdan ustedes? Justamente. ¿Cierto? Que con solamente 5 panes y 2 peces, se habían alimentado 5,000 personas, y no eran 5,000 solamente, recuerden que decían más mujeres y niños. O sea, fácilmente superaba las 10,000 personas. Justamente. O sea, esto demostraba claramente que si Cristo podía controlar los elementos, ahora fácilmente podía controlar también las olas. Y eso Pedro lo creyó. Sí, porque ellos ya habían visto muchas cosas increíbles que Cristo había milagros hecho. Milagros maravillosos que Cristo había hecho enfrente de ellos. Entonces no dudó Pedro en decirlo, si eres tú, haz que yo camine sobre agua. Ahora, tenemos que considerar, eso estaba todavía en el recuerdo de ellos. Había sido hace poco que había ocurrido, así que yo estaba en el recuerdo. Pero además de eso, el verlo venir caminando, no cualquiera puede caminar sobre el agua. Entonces, eso eran dos grandes milagros que ellos estaban, y uno estaban contemplando en ese momento. Y Pedro le dice, permite que vaya. Y él se baja, y el Señor lo llama, él se baja y empieza a caminar. Pero pronto empieza a hundirse. Sálvame que perezco, dice. Y ahí justamente le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? A mí me gustaría leer este texto, ¿ah? Porque tiene una riqueza extraordinaria, dice acá en el verso 30, en el capítulo 14 de San Mateo, para nuestros amigos que tienen sus Biblias ahí en sus manos. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dijo a voces diciendo, Señor, sálvame. Y aquí hay un punto bien importante porque siempre se ha dicho frente a este tan importante incidente dentro del contexto del ministerio de Cristo que lo más importante en la vida cristiana es tener los ojos fijos en Jesús. Y me parece que ahí estuvo el grave error de Pedro. Al principio, no importa que habían oleajes grandes, mantuvo su vista puesta en Jesús, todo funcionó bien. En un momento determinado tiene que haber ocurrido que alguna ola, alguna situación lo hizo perder de vista por unos segundos solamente a Cristo y comienza a hundirse. ¿Qué lección importante sacamos de eso? Sí, eso nos puede pasar a nosotros, que estemos de la mano del Señor, voy confiado, pero empiezan a pasar problemas, dificultades, tormentas, me distraigo y tropiezo y me caigo. Eso le pasó a Pedro, se distrajo, no fijó sus ojos en él, sino vio la tormenta, dijo, no, esto ya no lo resuelvo, y eso es lo que nos pasa ahora a nosotros. No, esto ya nadie lo puede resolver. Y en ese mismo incidente hay algo más que creo que deberíamos considerar. Le bastaba a Jesús hacer un gesto, ni siquiera decir una palabra, hacer un gesto y inmediatamente Pedro habría salido a flote. Rápidamente. Pero no lo hizo. Entonces, el hecho de que Jesús se haya tomado la molestia de ir, tomarlo de la mano y levantar, le estaba diciendo lo que significaba él para... Ahora esto va por los dos lados, porque por un lado demuestra lo que dices tú, Horacio, de la preocupación que el Señor manifiesta por nosotros, pero también la importancia de depender de Él. Sí. O sea, así es. El contacto permanente con ese brazo poderoso de Cristo, creo que es una realidad a la cual todos estamos llamados. De lo contrario, ¿qué pasa? Cuando Cristo mora en uno, ya no vive uno, sino exacto. Cristo vive en mí y en su palabra escrito está. Lo dijo el apóstol Pablo, claramente. Exactamente. Entonces, cuando yo empiezo mi caminar con fe, porque si camino pero sin fe, no estoy caminando con Cristo, pero cuando camino con fe en Cristo, solo voy a recibir bendiciones. Ahora, que vayan a pasar dificultades, que vayan a pasar tormentas, las van a ver. Y muchísimas. Pero hasta esas tormentas van a ser pasaderas. Pasaderas, sí. Y a la vez se van a transformar en bendiciones. Vamos a dejarlo Correcto. Por aquí en este momento. Queridos amigos, quiero decirles que es muy importante lo que estamos viendo acerca de Pedro, su crecimiento espiritual. Pareciera ser que es un Pedro que va, como decimos habitualmente, viento en popa respecto de su experiencia cristiana y personal con Cristo. Sin embargo, llega un momento terrible. Pedro niega a Jesús, y no solamente una vez, sino que tres veces. ¿Qué fue lo que efectivamente ocurrió en la experiencia de este gran personaje, de lo cual nosotros también podríamos sacar lecciones muy importantes? Es lo que vamos a ver en el siguiente y último bloque de nuestro programa, Lecciones de la Vida. Así que les invitamos para que puedan permanecer en nuestra sintonía. Vamos ya. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia a través de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Queremos agradecer como siempre la fiel sintonía que ustedes nos brindan, queridos amigos. Muchos de ustedes también siguiendo nuestra programación a través de nuestra página web www.nuevotiempo.cl. Bueno, ya estamos en el bloque final, Ángela, Horacio. Creo que hemos ya mencionado algunos aspectos, yo diría, muy trascendentes dentro del contexto de la vida de este gran personaje como fue Pedro. Pero decíamos al término del bloque anterior que iba a llegar un momento, yo diría, terrible, que es que Pedro hizo lo que nunca pensó que iba a hacer, ¿eh? Y que incluso se había atrevido a decirle a Jesús que él nunca no lo haría, lo iba a negar. ¿Cómo puede cambiar tanto la vida de una persona a tal punto que hace lo que nunca pensó que iba a hacer? Bueno, me gustaría dejar un pensamiento en relación a eso. Sé lo que debería hacer, pero nunca lo que haría. Eso fue lo que ocurrió con Pedro. Pero lo que dijo es lo que debía haber hecho. Yo nunca te voy a negar, Señor. Aunque todos te negaren, yo nunca te voy a negar. Era la intención. Él tenía la seguridad, pregunto, era la intención. ¿Era sincero él? Sincero. Tenía las era buenas sincero. Intenciones. Tenía buenas intenciones. Claro, claro que sí. Era sincero y él dijo lo que él pensaba y lo que sentía en ese momento. Fue sincero. Pero, llegado el momento, lo negó. Entonces, por eso que yo digo, sé lo que yo debo hacer, pero nunca lo que haría. Para saber lo que haría, yo tengo que pasar por la situación en ese momento. Ahora, perdón que te interrumpa, pero eso evita que seamos presuntuosos. Exactamente. En el sentido de pensar que siempre voy a hacer las cosas aparentemente bien si estoy con el Señor, pero eso es si estoy con el Señor, porque de lo contrario perfectamente podría hacer lo contrario, ¿no? ¿Qué le faltó a Pedro ahí en ese momento? O sea, ¿por qué él hizo eso? Y Jesús se lo advirtió, porque y eso pasa en nuestra vida. Jesús ya sabe nosotros qué vamos a hacer en X o Y posición, porque él nos conoce más allá. Y en ese momento pasó eso con Pedro. Jesús le avisó, tú me vas a negar. Y uno no lo cree, no se las cree el momento del cual uno está viviendo. Si voy a cometer ese error o no. No, yo voy a ser firme, pero no lo es. ¿Pero por qué? O sea, la intención no solamente basta, no es suficiente. No, lógicamente que no es suficiente. Ahora, fíjate, hay otro aspecto triste. Cuando recordamos a Pedro, siempre lo recordamos porque negó al Señor. Dime, lo primero que se nos viene a la mente... Nos olvidamos de todo lo bueno. De todo lo bueno que hizo Pedro, el que negó al Señor. Ahora, fíjate, generalmente eso ocurre con las demás personas. Las demás personas yo las juzgo ¿Por las apariencias? ¿O por lo que me parece que han hecho o por sus actos? Pero cuando se trata de juzgarme a mí, cuando yo me juzgo a mí, yo me juzgo por las buenas intenciones. No, que yo pensaba hacer esto. O sea, no es el mismo parámetro. No, de ninguna manera. ¿Ah? Yo pensaba hacer esto. Yo, no, es que... Tenía buenas intenciones. Justamente. Nunca quise hacer el mal que hice. Gracias a Dios. No quería hacer eso. Justamente. Ahora, gracias a Dios que el Señor me prohibió que yo juzgara a nadie. Yo no puedo juzgar. Porque con esa mirada, dime, siempre voy a estar bien yo y mal tú. Porque yo te voy a mirar con otros ojos. Yo voy a ver lo que tú hiciste. Miro a Pedro. Pedro negó. Qué malo. Un discípulo. Mira lo que llegó a hacer. Ahora, todo este contexto al cual nos estamos refiriendo tiene un contexto mayor. Recordemos que Pedro habla mucho acerca del juicio. Justamente. ¿Ah? Y de que finalmente el Señor va a medir cada motivación frente a cada acto que nosotros podamos haber realizado, sea bueno o sea malo. Entonces, dentro de este contexto, creo que la vida de un cristiano ya cambia completamente en cuanto a su perfil. Sí. Y cada uno ahora va a tener cuidado, como decías tú, Horacio, de no juzgar a los demás en base a lo que a mí me parece que está haciendo o la motivación que pueda tener frente a ese hecho en particular que a mí me parece negativo. Sí. Entonces, tenemos que tener cuidado. El prejuicio es muy latente en la vida de un ser humano. Sí, uno eso. Y lo otro, que a pesar de que fracasamos, cometimos el error, pero ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos y avanzar con fe. Continuar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha perdonado si nosotros nos arrepentimos de corazón. O sea, fácilmente Pedro podría haber quedado tirado en el suelo ahí y nunca más levantarse. Menos mal que él también es un ejemplo claro y concreto de lo que es capaz de hacer una persona que comete un gran error, pero al mismo tiempo en el Señor se puede levantar. Y Jesús se preocupó de levantarlo. Recordemos que él después le hace la pregunta y él, ante todo, Jesús se preocupó de eso precisamente. Entonces, ahora, otra cosa que debemos tener cuidado. Pedro llegó a eso. ¿Por qué llegó a negarlo? Si nosotros retrocedemos, vamos a ver, que en el Getsemaní, Pedro se quedó dormido cuando debiera haber orado. Debemos tener cuidado. Hay cosas que debemos hacer y cuando fallamos en una cosa, eso trajo consecuencias. El no orar en el Getsemaní trajo como consecuencia que Pedro negara... O sea, perdió la comunión. Exactamente. Ahora, qué importante esto que tú estás mencionando, Horacio, porque tal vez alguien podría decir, bueno, yo llevo, no sé, 10, 20, hasta 30 años dentro de la iglesia, a lo mejor soy un líder de la iglesia, un anciano o alguien que ocupa un cargo importante, y me puedo dar ciertos lujos total... soy una persona respetada. Yo no voy a caer en eso. No voy a caer en esto, ¿cierto? Es muy difícil que yo caiga en esto. Pero a Pedro le pasó, ¿no? Y aquí hay un punto importante, porque tú fuiste antes de... Lo que yo pueda estar haciendo hoy día puede tener una repercusión para bien o para mal, y en este caso lamentablemente para mal, con trascendencias que pueden ser verdaderamente trágica. Lo que yo pueda estar haciendo o dejando de hacer también. Claro. Así que tenemos que dedicar más tiempo a la oración para no negar. Ahora hay un punto importante. Hay que orar para no negar. Correcto. Aquí hay un punto importante. ¿Qué piensan ustedes? Porque, Pedro en su buena intención y más valiente tal vez que los demás discípulos, dice que sigue a Cristo en estas escenas finales, pero para poder seguirlo, él oculta su identidad. Sí, ese es otro punto. Y aquí hay un punto importante porque él hace una especie de concesión. No, voy a ocultar mi identidad para poder realmente ver hasta dónde puedo llegar y saber lo que realmente le va a pasar a mi maestro. Tenía el sincero deseo de poder saber cuál iba a ser el fin de su maestro. Pero aquí cometió un error o no, a juicio de ustedes, al haber ocultado su identidad. Si tengo que ocultar quién soy para poder seguir a Cristo, entonces no lo estoy siguiendo. No estoy confesándolo. Exactamente, no lo estoy sintiendo. Ahora, creo que en ese sentido, nosotros a veces podemos estar igual o peor que Pedro. Porque cuántas veces, deberíamos meditarlo seriamente y pensar, ¿cuántas veces he negado al Señor Jesús? Seguramente no lo he hecho así como lo hizo Pedro. Pero cuando yo estoy en un grupo donde se dice algo y aparece el nombre de Jesús y todos se ríen, y yo, para que no digan nada, para que no piensen, en fin, yo me sonrío, ¿acaso no lo estoy negando en ese momento? Aunque no sea abiertamente. Y creo que lo estoy negando abiertamente, porque yo no me estoy confesando lo que soy. Si yo soy cristiano y ofenden a mi maestro, yo debería sentirme ofendido. Sí. Pero no lo hago. Por el qué dirán, por el grupo. Ahora, entonces, ¿qué piensan ustedes con respecto a este tipo de concesiones? Porque sabemos que la vida es variable. Así es. Si yo voy marchando por la vida con un planteamiento muy estructurado, no cabe ninguna duda que voy a enfrentarme a situaciones tremendamente difíciles de poder sortear. Muchas veces tenemos que adaptarnos hasta cierto punto para enfrentar cierto tipo de dificultades. Pero ¿cómo puedo yo entender que dentro del contexto de las verdades cruciales que están claramente expuestas en este libro sagrado que es la Biblia, no me puedo dar el lujo de hacer ese tipo de adaptaciones o estas concesiones? ¿Cómo distingo yo cuando algo es o cuando algo no es dentro de esta línea tan crucial, Ángela? No, es que uno lo siente, o estoy con él o no lo estoy. Es decir, no quiero que seas tibio, o eres caliente o eres frío, o estás conmigo o no lo estás. Sí, pero en el caso, suponte tú en el caso que dice, la Biblia dice que al judío me hago judío, al griego me hago griego. Sí, hay una adaptación ahí. Ahí, claro. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar eso? Porque si para darle el evangelio a una persona, por ejemplo, a una persona que es alcohólico, yo tomo con él para que tengamos un ambiente más... más cercano. Para que él tenga más confianza en mí. ¿Te fijas? Pero si para hacer eso tengo que sobrepasar mis principios, entonces no estoy haciendo nada. Claro, interesante el punto que tú mencionas, Horacio, porque, claro, o sea, fácilmente yo podría sacar esa conclusión. Total, estoy con un fin y una motivación correcta. Eso es, entonces yo quiero ganarlo. Claro, pero aquí hay un punto importante, amigos que nos están viendo también, que el fin no justifica los medios. O sea, yo no voy a usar cualquier medio que me parezca incluso un poco objetable, pero total tengo un fin muy bueno para poder lograr este propósito. O sea, el Señor no espera de nosotros que podamos transigir en lo que tiene que ver con los principios. ¿Cuándo detecto que es un principio y cuándo detecto que es a lo mejor una simple norma que yo podría adaptar en un momento determinado? Los principios son eternos, las normas cambian. Es algo que puede ser algo, las costumbres que tiene un país. En Colombia hay costumbres que nosotros no tenemos y ella sí, se ha encontrado acá bastante. Con costumbres que seguramente a lo mejor hasta le han chocado porque... Son distintas. Son diferentes, son distintas. Pero hay principios que no cambian. Hay principios que son, los principios son universales y no cambian. Por ejemplo, en la Biblia no encuentro en ninguna parte que me diga que yo no debo drogarme. Pero hay un principio. O fumar, por ejemplo. O fumar. No lo dice así abiertamente. Pero hay un principio que habla del cuidado de mi cuerpo y de la salud. Es más, dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Claro que sí. Entonces, eso me está involucrando todo aquello que pueda perjudicar mi salud. A pesar de que no está mencionado así. Entonces, tenemos que... El amor es un principio. El amor no cambia. El problema está en que el enemigo ha puesto en la mente de las personas, cuando tú decías que Pedro, y vamos a conversar sobre eso. ¿Los mandamientos son principios? Principios que no, ¿cierto?, cambian. Que son inmutables. Sí. Son inmutables. Por ejemplo, el día que Dios estableció para que podamos descansar y poder recordar a nuestro Creador y Sustentador, es un día que tampoco estamos facultados para cambiar, porque está dentro del contexto de un principio que ha sido claramente establecido. Ahora, sin embargo, y aquí es donde, Horacio, quisiera invitarte, sí, para que podamos invitar también a nuestros amigos a través de la experiencia de Pedro, un hombre que supo en carne propia lo que es el perdón, que supo levantarse, cierto, de una situación compleja y delicada y transformarse en un prominente líder de la iglesia cristiana primitiva. ¿Hay algún tipo de llamado que también el Señor nos está haciendo a nosotros y especialmente a nuestros queridos amigos televidentes que nos acompañan? Creo que deberíamos, amigo, amiga, deberíamos meditar en lo que ocurrió con Pedro. Cada uno de nosotros es un Pedro y creo que nos sentimos identificados con él. Ahora, hay algo que es importante recordar. Dios puede hacer de un hombre o de una mujer común alguien especial. Y eso fue precisamente lo que hizo con Pedro. Pero se transformó en alguien especial. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque para Él somos especiales. Seguramente hay algún padre, una madre que me está escuchando, está viendo. Si yo le pregunto, ¿qué significa su hijo para usted? Ah, es algo especial. Eso es lo que nosotros somos para nuestro Dios. Algo especial. Y Él quiere que nosotros vivamos una vida diferente a lo que vive el mundo, porque para Él somos especiales, somos diferentes. Y Él está dispuesto a hacer de nosotros aquello que nosotros, por nosotros mismos, nunca podríamos lograr. Por eso, solamente lo que tenemos que hacer es aprender la lección. ¿Hemos cometido errores? Claro que lo hemos cometido. ¿Hemos negado a nuestro Señor? Claro que lo hemos hecho. Le hemos dado vuelta a la espalda. Pero siempre el Señor está con los brazos abiertos, esperándonos, para darnos la bienvenida y para continuar con nosotros. Y nos toma de la mano y continúa con nosotros. Vamos rumbo al cielo. Y el Señor se encargará de que lleguemos al cielo. El Señor nos dio la salvación. Podemos empezar a gozar de esa salvación aquí y ahora y prepararnos para gozar en el reino de los cielos. Quisiera hacer una invitación, que me acompañe en una oración para que le pidamos al Señor que no nos deje soltarnos de su mano poderosa. Amén. Oremos. Amado Dios, queremos darte gracias por las lecciones que encontramos en la vida de este tu hijo, Pedro. Tuvo defectos y tuvo virtudes. Tú, Señor, lo fuiste modelando y ayudando para que él pudiera mejorar esos defectos y que él pudiera desarrollar esas virtudes. Y eso es precisamente lo que estás dispuesto a hacer con cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes para que no nos soltemos de tu mano poderosa. Que tu Santo Espíritu nos dirija en todo momento y que podamos, Señor, mirar siempre el modelo que es nuestro Señor Jesucristo y nunca, nunca, nunca apartarnos de Él. Una vez más, te damos las gracias y te pedimos que bendigas nuestros hogares y nuestras familias. Y si hay alguien que en este momento está pasando por una situación especial, que por alguna enfermedad, por algún problema familiar o por algún problema de cualquier índole que sea, ayúdalo para que tenga la suficiente confianza para que pueda reposar en ti. Amén. Gracias, Señor, porque siempre estás dispuesto a darnos mucho más de lo que pedimos. Te rogamos y te agradecemos todo esto humildemente en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, Padre. Amén. Muy bien, muchas gracias, Ángela, Pastor Horacio, por haber permitido que hayamos desarrollado este programa, esta temática, que es la primera de una serie de temas que vamos a seguir tocando acerca de la vida de este gran personaje y especialmente el mensaje que este personaje, por inspiración divina, tiene para nosotros por voluntad del Señor. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Les invitamos para que permanezcan en nuestra sintonía y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.